me iba la voz. Un segundo, mi voz. No, lo que pasa es que me mata la pastilla. Tengo que tomar la pastilla y... Hola, Sol. ¿Qué? Sí, estoy acá, estoy mirando lo que me dejaste acá tildadísimo. Saluda a la gente y a nuestros radioescuchas. Hola, favor. Mauri, hola a todo el mundo. ¿No ves que la gente...? Qué lindo, hombre, qué lindo sábado. Qué lindo, que sea sábado. Sábado, sí, pero no es lindo sábado. Yo detesto el invierno. ¿Por qué? Porque sí, porque trae como esas reminiscencias de Alzogaray, de que pasaba el invierno, ¿viste? Como un periodo histórico que se hace horchata sobre uno mismo, ¿entendés? Sí. Bueno, pero de todas maneras... Está muy indio hoy. Sí, sí. Es la vestimenta que me trajo. Lo noto. Bueno, pero de todas maneras, ha empezado otro sábado y nuestro deber, como gente de radio que somos, es traerles a todos ustedes un maravilloso programa en el cual vamos a tener, entre otras cosas, un top 10 de Al Fondo y Lugar. En efecto, la segunda edición, versión. Los temas que ustedes votan desde sus casas, ¿a dónde, Sol? Al Fondo y Lugar, @mail.com. Y, votan ahí, votan al fondo y ahora @mail.com. Y tenemos una consigna, Mauri. Tenemos una consigna. A ver, decime vos. La consigna vinimos todos con consigna hoy, no sé si te das cuenta. La que habíamos hablado en la semana, ¿te acordás? Claro, Cita? Esa. ¿A qué le tenías miedo cuando eras chico? A ver, Sol, ¿a qué le tenías miedo cuando eras chico? Chica. A nada. Mentira, porque no se puede. Cuando uno es chico y es inocente, le tiene miedo no, a algo. No. ¿Algún programa? No registro, no, ¿algún nada. Programa de televisión? No. ¿A la oscuridad? Nunca, no. ¿A César Mazzetti? No. No, no te juro, no temía. Muchacha valiente. Sí, no temía. Caliente, no valiente. Caliente, caliente. Ya de chiquita era. No, posta que no. Capaz que a la oscuridad, pero no tampoco. A los fantasmas, no mirabas abajo de la cama a ver si... No, había más que mugre. No, era corajuda de chiquita. Cojonuda. También. Vos, Mauricio. Sí, le tenía miedo a... Bueno, a las cosas le tenía miedo a todos los pibes desde chiquito, ¿no? ¿Qué es todos los pibes? A la oscuridad, ponele. A cosas así de tipo pie grande, ¿viste? Pie grande. Claro. ¿Qué miedo te daba pie grande? Y vos? Porque era como... todas las cosas que se salen Se salen de lo normal, ¿entendés? Por ejemplo, el mono que piensa. El mono que piensa, sí, estuvimos hablando. El mono que piensa, bueno, todas esas cosas, esos programas así que dan en la tele, que donde no hay humanos, ¿viste? Hay personas extrañas, esas cosas a mí me dan miedo. Te inhibe lo extravagante. Sí, este quiere ir a coli. La leptospirosis. Dale, ¿a dónde se pueden comunicar? Cólera, cólera mediante. Ay, ¿te acuerdas de las publicidades de cólera que había que hervir? La rewind. Había que hervir adentro de la cacerola. Eso me da miedo también. Porque las epidemias. Sí, la peste rosa te daba miedo. Te lo pintaban como una cosa como que te ibas a morir, ¿viste? O sea, era, y bueno, es tipo luchamos por la vida. Hay que asustar a la gente para que tome conciencia. Sí, y por eso se extinguió el cólera, salvo en el norte argentino. Ahora hay que hacer campañas contra el dengue. Bien, señores, ¿nos pueden contar qué les daba miedo de chicos, que les da miedo ahora, quizás, no sé. A mí, la verdad, me da miedo la injusticia social. Lo que pasa es que estoy viendo ese programa peronista que mirás vos, que va de lunes a viernes por la pantalla amiga estatal. ¿De la televisión pública? De la televisión pública, y bueno, me estuve impregnando. Me alegro que te vuelvas acá despacito. Pero... mira, nos pueden llamar para responder a la consigna de qué es lo que los asustaba cuando eran chicos o los asusta ahora al 43921913 156059247 al fondo y lugar @hotmail.com. Muy bien. Bueno, ¿qué te pasa si comenzamos entonces con lo que... Estamos muy... Nada. No, te miro y me haces caras extrañas. Ay, porque estoy así, hoy es sábado. Estás relajada. Sí. Bueno, para vos tengo dentro de un rato un trago que se llama pelusa. Pero bueno, más adelante en un bloque posterior. Mauri, especial, ¿vamos? Indie. Especial indie rock. Sí. Bueno, ¿qué era el indie rock, Sol? Recontale a la gente, porque no, creo que después de tres semanas que te lo dije ya lo tendrías que saber. Y que vos sos el que lo cuenta. Y bueno, pero te doy el pie, te hago el pase. No filemos de entrada. Buah. El indie rock, señoras y señores, por si recién nos sintonizan, cosa que no creemos, porque seguramente nos están escuchando desde hace tiempo ya, porque es adictivo Al Fondo y Lugar. Es como comerte una píldora de éxtasis y después querer más todo el tiempo. No es apología esto, porque nadie de acá... Ya hay otros programas que hacen apología, sí. No hace falta que la hagamos nosotros. No me tires de la lengua. Bueno, señoras y señores, el indie rock es, como ustedes ya sabrán, aquellas bandas que se hicieron conocidas mediante un sello independiente. En efecto. O sea, es decir, no están en Warner, en Sony Music, esas cosas. En Antena 91 Records. Claro. Sino que están en un sello discográfico pequeño, under, digamos. Sí. Bueno, hoy les voy a hablar de una de las bandas indies más importantes de la década del 80. Había hablado una vez de los Smiths, hoy les voy a hablar de los Stone Roses. Me alegro. Que son, serían como las rosas de piedra, ¿no? Sí. Traducido para tu inglés, de inglés 1, de I can. Listen and comprehension. Bueno, la Stone Roses, comprehension. Comprehension. Fue una banda nacida en 1984 y originaria de Manchester, Inglaterra, cuyo sonido se caracterizó por tener melodías, onda Beatles. ¿Me qué? Melodías. Onda Beatles, combinadas al sonido dance beat de la época. Los Roses estaban integrados por Ian Brown en voces, John Squire en guitarra solista, Alan Brenn en batería, Peter Garner en bajo y Andy Cousins en la guitarra rítmica. Tras abandonar la banda y luego hacerlo el baterista, incorporaron nuevos integrantes para suplir las bajas y finalmente con la formación definitiva publicaron el single Elephant Stone en 1988, su primer gran hit. Sería como una especie de elefante de piedra. O elefante Stone. Todo de piedra. Sí. Mano de piedra. Durán. Sí. Sí. O elefante Stone, de que era un elefante fanático de los Stones. No sabemos. En fin. Sí. Al año siguiente, su disco homónimo fue muy bien recibido por la crítica especializada y de inmediato inmediato fue considerado como uno de los mejores álbumes británicos de todos los tiempos, ganando 4 premios NME Awards. Todos conocemos, ya hemos nombrado los NME, New Musical Express. A fines de 1994 se publica Second Coming, un trabajo más irregular pero con mucha producción. En 1995 el baterista Rennie sale voluntariamente de la banda y en abril de 1996 renuncia al guitarrista John Squire, que no soportó las discusiones con el resto de los compañeros. Típico. Sí. Finalmente, un fulano guitarrista que se llamaba Aziz Ibrahim. Fulano. Sí, Aziz Ibrahim, no sé, debe ser judío. Era el Hawidí de... No, dice. Ibrahim, no sé a qué suena. Árabe, turco. Hawidí. Un cálido abrazo a el clon, que nos escucha siempre. Bueno, este tipo vino a cubrir el espacio, pero los shows que dieron con él fueron vapuleados por la crítica, por lo que la banda decide separarse en agosto del 96 con tan solo 2 discos editados. No. O sea que editaron solamente 2 discos y sin embargo ya los veneraban en Inglaterra. Tras la separación, muchos se unieron a otras bandas e iniciaron carreras solistas, siendo la del cantante Ian Brown la más sólida. Bueno, tengo acá las curiosidades y datos anexos y cortos que vienen al pie. A ver. Su segundo álbum, Second Coming, fue retrasado por 5 años, donde también... ¿Retrasado? Sí. Qué tonta. Así el álbum. Carabobo, un cálido abrazo a la gente de Flores. Fue retrasado por 5 años, donde también les prohibieron tocar y presentarse en vivo. Esto fue por un problema contractual con la discográfica Silverstone, que debe ser la de Alicia. Ya que la banda quiso mudarse a un sello más grande y dar... ¿Por qué todo es ton? No sé, no me preguntes. Es Inglaterra, las cosas son así. Son de piedra. Es el primer mundo, claro. La mano de piedra de Margaret Thatcher. Se quisieron mudar a un sello más grande y dar por finalizado el contrato. O sea que es una traición al indie, porque se quisieron ir de su sello Silverstone. No. Que era como Under y se quisieron ir, no sé, a Warner, ponele. Claro. Y la discográfica les hizo juicio y les prohibieron tocar y sacar material nuevo por 5 años. Se vendieron. Claro. Se vendieron olímpicamente. Fueron parte del movimiento Madchester, el cual se caracterizó por mezclar rock bailable con la droga éxtasis, que a finales de los 80 desembarcaban las discos británicas. Te das cuenta, éramos tan inocentes todos. Además son considerados los padres del Britpop. Bandas como Oasis y Blur solían tocar covers de ellos en sus primeros años de vida, además que el 80% de las bandas británicas de los 90 tienen en su estructura rítmica una clara influencia de los Roses. Y mirá vos, hablando de todo Roses. De la guerra de los... Sí. Mira, cuando el guitarrista Squire se fue de la banda, el mismísimo Slash, que es de los Guns N' Roses, ¿sí?, se propuso como sustituto. Pero el cantante de la banda dijo que no, aunque después se arrepintió. Bueno, ya está. Obviamente. Tarde piaste. Pero imagínate tener a Slash, nada menos, nada más y nada menos que Slash en tu banda. Bueno. Y por último, el cantante es conocido en el medio musical como King Monkey, o sea, el rey de los monos, dada su mandíbula de primate y pelo largo. El señor Ian Brown. Puedo dar fe que tiene cara de mochino. Así como eslabón perdido, ¿viste? Como César Banana Porredón, ponele. Claro, quizás es inglés también. O tiene alguna reminiscencia Rosie. Yeah. hay lugar. Otra vuelta. Segundo bloque de este programa hermoso que hemos dado en llamar al fondo del lugar. Y bueno, querido. Vamos a meterle pata, Echegoyen. Cuac, cuac, cuac, cuac. Y vamos a recibirla. Hola, Pito. Ya sabes. ¡Oh! El búmetro del pulpo. El búmetro. Y los oídos. Las orejas le sangran al pulpo. ¿Tienen orejas los pulpos? Tienen branquias, sí, para respirar bajo al el agua. Los pulmonares. Ella siempre nos refiere a que egresó de una técnica de naturales, de química y física. Tú también. No sabes una catarcha. No, gracias que sé que hay células procariotas y eucariotas. Gracias a que salimos sabiendo análisis sintáctico apenas. Sí. Ay, no me vas a qué épocas, la verdad. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Hay que hacer para consigna que te acordás del colegio, que hacías en el colegio. Yo, a la próxima. ¿A qué jugabas? Algo así. ¿A qué jugabas en los recreos? Bueno, Pulpo, ¿cómo le va a usted? Yo mientras tanto yo le va a usted. ¡Manos al aire! ¡Alala! ¡Pito! ¡Hola! ¿Qué? Me abandonó el sábado pasado. Sí, lo sé, pero he tenido problemas con el fisco. ¿Con el fisco? Con el fisco, sí. Que lo importamos mutuo. Sí, moto. Sí, es que le puse estampitas para. Quedó que... Quedó varado en la aduana. Sí, lo claro. Y quiere tiene un paquete dopó, enorme. Lo dopó y lo trajo el paquete y al humo de a él. En la paralela quedó. En la paralela. Quedó procariota. Bueno, tienes... ¿Puede dejar a sus amantes latinos? No, uno tiene que hacerse... Uno tiene que hacerse la fama y después obtener... No le alcanza con el productor, con el operador, con el dueño del multimedio. No le alcanza. Con el Italclean. Con el del Shopping Sur. No le alcanza. Deja de tirarte años encima, ¿qué es? ¿Qué edad tenés? ¿Yo? Sí. 84 en este momento. Claro, naciste tipo en el 70 y... Sí. 71, 71 y medio tienes. Pito, deje de consultar con los astros, ya cosas que no vienen al caso, porque la edad de las mujeres no se tiene que saber. Ay, no seas... Pero entre mujeres no nos podemos decir. Él es el muchacho que no puede, porque es caballero, se supone. ¿Qué? Sí. ¿De dónde? Yo cumplí 18 igual, Sí, yo cumplí 15 dentro de poco. No. 18 años de condena. Claro. Si me tuvieran que dar años de condena. Por favor, el horóscopo. Bueno, no nos debatamos tanto. Aries. No nos debatamos, Pito. No. Ay, Dios mío. No, disculpen, es que hoy le pegué el moscato. ¿Al moscato? Claro, yo no soy tanto del moscato. Las luces se encienden. En calle Corrientes. ¡Aries! Su mejor amigo no puede saludarlo por este día del amigo. Si le no comento... usted no soy más que un montón de nada, Pito. Ya no sé. Igual un montoncito eres. Siga, siga. Le juro que no la voy a interrumpir. Bueno, su mejor amigo no puede saludarlo por este día del amigo. Le comenta que su madre no lo deja salir hasta que él no ordene su cuarto. Como usted sospecha que le miente, lo espía por la ventana y descubre que es verdad y que tiene suerte de no tener una madre como esa, ni un cuarto tan desordenado como ese. Tauro, inconscientemente desea fervientemente que lo intenten asaltar. De esa manera puede probar la picana que compró para defenderse de los asaltantes. Cuando finalmente sucede, la picana solo le hace cosquillas a su agresor. Y ese termina atacándolo, no solamente atracándolo y golpeándolo ferozmente. Es por poner pilas de cuarta en la picana. Puede ser. Tiene que poner las famosas pilas del gatito. ¿De gatito? No, esas del conejo. No, esas son otras. Las del conejo son las del conejo. No golpees la mesa. ¿Cuáles son las raras? La del gatito que está atravesando un 9. ¿Canal 9? Ay, siempre listas, ¿no? Es el nombre en inglés. Sí, pero claro, siempre listas, está bien. Oh. Son horribles. Pero no, sí, son de segunda. Sí, son baratitas. Sí. Bueno, las venden 4 por 1 peso en el bondi. Podemos dejar el tema de las pilas para en otro momento. Géminis, un pariente muy rico muere y en el testamento especifica que la mayor parte de su fortuna va a su bolsillo. Usted, contento y ansioso, busca ese papel que lo transformaría en el nuevo Ricardo Ford. Piensa cómo gastar ese dinero entre gatos y alcohol. Una pena que el testamento haya terminado triturado y hecho papel picado en su último cumpleaños. Cáncer, debido a un problemita en su cabecita, deberá hacer unos arreglos en la misma. No me refiero... No me malentienda. No tiene que ir a un psiquiatra. Necesita cortarse el pelo y sacarse los piojos de encima de una vez. Leo. Se separaron ya, Pito. Leo. Vulva noticias nuevas. Se ha aprobado el bendito matrimonio igualitario y usted finalmente decide llamar a esa tortita que todavía guarda en el closet para darle masita. Esa tortita de manteca, tortita de cebada, mamá me da la teta, papá me da patadas. La sorprende comentándole que ya no lo es, que ahora le gusta el chipote chillón. Ofrézcale una vulva despedida por los viejos tiempos. Virgo, que es el último. Ese que yo... Leo. Ah, ok. Vale. Virgo. Facundo Pastor, un periodista de América, le hace una cámara oculta descubriendo su negocio ilegal de venta de pelucas truchas con la cara de Zulma Lovato. Finalmente usted no es denunciado, sino que sienten pena por usted, por creer que eso realmente es un buen negocio. Zulma Lovato le hace juicio por ensuciar su buen nombre, que no es Zulma, sino Miguel. Yo quiero decir que un día Facundo Pastor va a aparecer muerto. Y yo, no es que sea pitoniza como la pitoniza, no, pero a mí me parece que si no se pone a bajar un par de cambios, y lo estoy diciendo ahora con meses de anticipación, antes que, aunque puede morir mañana también, nunca se sabe. Pero bueno, acuérdense que lo dije yo primero. Después vamos a hacer un separador con eso. Adelante, Rewind. Señores, la Rewind del día de hoy. Sí. La Rewind que nos compete. Le voy a pedir al Pulpo si puede empezar a agarrar el tema para que la gente se vaya ambientando. A ver. ¿Qué es un charango? ¿Qué es esto? Sí, es este, es este. ¿Es este? Es este, no me preguntes por lo bajo. Quiero que la gente se vaya aclimatando, ¿entendés? Y decirle que le eche gas, entonces. ¡Échale gas, Pulpo! Jaime Ross. Jaime Ross, no, es el potro Rodrigo. Ah. Vamos a hablar de una novela que se llamaba Cabecita. Ah. No hace, no es apología de nada. Eventualmente capaz que lo sea. Viniendo no de vos, donde nada es azaroso, puede ser que lo sea. Bien, señores, Cabecita era una novela protagonizada por Agustina Cherry, que en ese entonces sí tenía 16 años. Agustina Cereza. O sea, claro. Tenía 16 años y ya se la habían pasado por toda nuestra esperanza, previously. Sí, y chiquitita también. Bueno, hacía pareja con un tal Alejo Ortiz. Sí. Que también había quedado verano en el 98. Son las administraciones. La cosa fue así. Firmaron un contrato demasiado largo. Terminó Muñeca Brava en el horario de la tarde de Telefe. Sí. Y iba a terminar verano del 98. Uh-huh. Como pegó la pareja de Violeta y Mauro, que era verano del 98, los agarré y dijeron, che, pibe, ustedes dos. A la novela del mediodía. Y fueron a suplantar el éxito de Muñeca Brava en Telefe. Ah, mira, fue la que siguió Muñeca Brava. Exacto. Muy bien, iba a las 13 horas de lunes a viernes por Telefe en el año 1999. Contaba la historia sí de Lucía. Lucía vivía en un pueblo con una gran preocupación. Mario, su padre, se había enfrentado con los patrones del pueblo, Mariano Núñez Zamora, que era el que manejaba los destinos de todos desde Buenos Aires. Y todos en el pueblo aceptaban las condiciones de este hombre, sí, de Mariano Núñez Zamora. Claro, no tiene nada que ver. Bueno, menos el padre de ella. Sí. Era el renegado. Era, sí, el cabecita. Bien. Ella, como no estaba, no le gustaba el clima, qué sé yo, agarra y dice, papá, mamá, me voy de casa. Me voy de casa. Bueno, y se va a la gran ciudad como toda pueblerina. Claro, como lo hizo tu amiga Eva Perón de Los Toldos. Qué gloria, se me pianta un lagrimón. Muy bien, esta joven viene a la gran ciudad en busca de su prima, de su tía Coca. La sí tía Coca. Ajá. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Sí, igual yo prefiero la otra. Tiene menos gas. La tía Coca, que en realidad se llamaba Estrella y era una prostituta chuleada por un matón de apellido Morán. ¿Una prostituta qué? Chuleada, dice la reseña. No, ¿qué es chuleada? No sé. ¿Dónde la sacaste? Dice chuleada, a mí me gustó chuleada y le dejé chuleada. Globovisión, ¿dónde la sacaste? TV y novelas, sale para vos. A todo esto aparece Esteban, que era Alejo sí Ortiz, uh-huh, que Esteban convive con el deseo de vengar la muerte de su padre y lograr, para lograr eso decide jugarse embarcándose en una aventura que lo obligará a vivir en la mentira. ¿Por qué? Porque Esteban se hace el novio de la hija de su archienemigo, uh-huh, que, o casualidad, es Mariano Núñez Zamora, el mismo que le hace frente a la familia de... Una disputa de familias, digamos. Bien, ¿qué pasa? Esteban tiene que vivir en la mentira y sostener que es el novio de esta chica, pero en el medio aparece Lucy o Agustina Cherry y se enamoran. Ajá. Todo el trajín mediante. Bien. Bueno, pasan un montón de cosas. Me imagino. Muere Rodrigo en el medio. Y bueno, nada. ¿Qué más querés que te diga? Ah, la novia. ¿Sabes quién hacía de la novia que él no quería en realidad? Como de, toda pareja paqui. De la novia de Alejo Ortiz. Digamos. Nicole Neumann. No sé si se acuerdan. Sí, ¿cómo no me voy a acordar? La saltaron hace poco en Quilmes. Sí. Vieja y peluda, Nicole. Una amiga de zona sur, toda. Bueno, la cuestión es que al final Lucy entra a trabajar en una estación de servicio, sí, en donde empiezan a transcurrir los grandes momentos de la novela. Uh-huh. Después trabaja en la mansión de este hombre, en donde ahí descubre que Alejo Ortiz está con la hija del patrón. Uh-huh. Y todo un culebrón de la carajeta. Que obviamente termina con un super final feliz, donde todos somos buenos, lindos. Y salvo para Rodrigo, que murió. Rodrigo, claro, medio fue medio yeta. Capaz que se filtra Freddie Mercury en algún momento. No fue un final feliz para Rodrigo, tenías que aclararlo. La canción de Rodrigo parecía el final de la novela, cuando se iba, terminaba los títulos. Como el final de Rodrigo. Como el final. Bueno, dejá de nombrarlo, por favor. Hay otros actores que estuvieron en esta tira, por ejemplo, María Rosa Gallo. Sí. Estela Maris Closas, vieja y peluda, que le sacan ganas verdes. Antonio Grimau, Mirta Wons, Dolores Fonsi, que yo no me acordaba. Qué linda mina. Entre otros. Bueno, sí, un super culebrón. Me encantaba la pareja de ellos, me encantaba. A vos te. Alejo Ortiz, sí, allá arriba, Agustina Cherry, arrebango. No. Bien, vamos a escuchar. No me imagino a Agustina Cherry de playera en una estación de servicio agarrando el surtidor. Ay, qué. Con esas, ¿viste las calzas que les hacen poner a las minas? Ay, pues no me Agustina, no me vas a opinar de eso. Yo sé que vos tenés una posición feminista que te la veraste de Eva Perón, de los toldos. Pero no hagas acá catarsis. Yo sé que se me nota Evita en la piel. Sí. Pero basta de Rodrigo y de Evita por el momento, Mauri. Qué pareja bizarra. Rodrigo y Evita, el próximo culebrón de Telefe. Muy pronto. Reviven los desde dos. Desde el cielo. Se enamoran en el cementerio de la desde Recoleta. Desde el cielo la no. Con Michael Landon también. Bueno, ¿puedes presentar el vamos tema? Vamos a escuchar el tema de apertura que no fue tan. O sea, la gente lo olvidó porque vino Rodrigo y. Al carajeta. Y sí, el cuarteto pegó. Ay, me emociono. Vamos a escuchar la apertura, la verdadera apertura de Cabecita. ¿Cuántas espinas tienen las cosas? Qué poco viven, qué poco viven las mariposas. Mi mundo tiene su de chapa. Todo este sueño no me dejes ir. Aquí estoy separada de ti, ven hacia mí. Bebé, la sal nada más dulce que yo tendrá. Por vez primera, cosa de mi vida. No enteras que todo llega, todo te espera. Olvídate de todo lo que te pasó en la semana, que hoy es sábado y estás escuchando Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Ay. tercer bloque de Al Fondo Hay Lugar. Y van llegando mensajes, ¿a dónde, Sol? Ay, sí, al 4392191315650592427, Al Fondo Hay Lugar @hotmail.com. ¿Sabes qué? Para que la gente se acuerde más de los números de teléfono, tenemos que hacer como hacen los lugares fashion, que los últimos números lo dicen con las letras del teléfono, ¿viste? Dicen, no sé, 4 ta ta ta ta ta rock, ¿viste? Y dicen los últimos. No me entendés nada. W. Para. Claro. WC. Sí. W. Sí. R. Bueno, entonces pueden comunicarse al 4392-WCWR. ¡Cállate, Gil! ¡Cállate! ¿Cómo es el caso de...? ¡Qué enroscada que es la gente! Marisol, de chiquita, le tenía miedo a los perros. Hoy en día le sigo teniendo a algunos, depende cuál. Marisol era una novela de... Por amarte daría mi vida. ¡Qué mina fea que era! ¡Era horrible! ¡Era muy fea! Yo no sé qué hacía de heroína esa mina. Para mí que no sé, era... Tenía la... un tajo en la jeta. Sí, era celadora, ¿viste? Y no sé, cayó ahí. Porque no sé... ¿Celadora? Sí, no sé, del canal, porque no sé, me ocurre. Nadia de... Sí. Nadia de depende el día, dice, porque sé que es nómade. Es nómade, Nadia, una amiga. De chiquita le tenía... el miedo a la oscuridad y lo vencí cuando descubrí que me gustaba. Le tenía el miedo. Le tenía el miedo a la oscuridad, che. Y la vencí cuando descubrí que me gustaba más la noche que el día. Qué lindos que están, dice Nadia. ¡Aro, aro, aro, aro! Y eso que hoy... No te toques el flequillo. Eso que hoy no me peiné. ¿Está bien que Carlitos Balá que está, Pulpo? Sí, ¿Mauri? Tengo que ir a la peluquería urgente. Le mando un saludo a mi coafer personal. Quedan de coafer muy pronto en el fondo del bar. Tengo un pelo en la boca, habla vos, dale. Sacate el pendejo cuando puedas. Prima Teta dice, burda. Prima Teta, burda. No me hagas reír. Prima Teta dice, chuleada viene de chulo, chulo igual proxeneta. Digamos que sería como el 840. O algo así. Besitos en la cola a todos. Buah. Ay, qué lindo. Te pones toda Kiki. Vamos, Kiki. Bueno, Sol, ¿qué te parece si...? ¿Qué me parece? ¿Qué te parece, 13, si nos vamos a esta sección que armás vos y que es un dolor de ovarios? Es un dolor de ovarios por tu culpa, nada más que te vas eso. A coser las trompas solamente por esto. Vamos a escuchar la nueva entrega, la segunda entrega. ¿A dónde pueden votar primero de comunicarle a la gente? Déjame explicarle a la gente de qué estamos hablando. Bueno, Shiny mía. Happy People. Esto que vamos a escuchar va a ser el top 10. Top 10, los 10 más pedidos, como claro. Le quieran llamar. De Al Fondo Hay Lugar, no. Pueden votar o decirnos qué canción quieren escuchar en este chart. A Al Fondo Hay Lugar @hotmail.com, únicamente por mail. ¿Viste sí. Cómo hacen los concursos? Sí, sí, sí. Y tenés que poner el asunto primera fila para el show de Justin Bieber. Claro. ¿Viste? Qué tarado que es Justin Bieber. Yo no entiendo. ¿Qué? Tiene menos reproducciones que Lady Gaga. No existe. No seas... Yo paso días en YouTube buscando a alguien que tenga más reproducciones. Sí, hay una japonesa que se llama Nanya Muro que tiene más reproducciones que Lady Gaga. 0,2 promedio. Bueno, presentá este top 10. Bueno, vamos a escuchar el nuevo top 10 de Al Fondo Hay Lugar de esta semana con ustedes. Este es el top 10 de Al Fondo Hay Lugar. Puesto número 10. Charanguito al obelisco. Timba, timba, timba, uca, chaca, la ley. Ven de gallina, digo, llévame al obelisco. Al obelisco, vení. Al obelisco. Al obelisco del control para ir a marcha a Daniela. Que vamos a bailar. Puesto número 9. Máximo descenso de la semana. Verónica Lercari. A pleno. Verónica Lercari. A pleno, a pleno, Verónica Lercari. A pleno, a pleno, a pleno, Verónica Lercari. Puesto número 8. Los Victorinos. Cuando quiero llorar, no lloro. Y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, Victorino, Victorino, Victorino. ¿Nacerá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, quién sabe qué pasará. ¿Morirá? Puesto número 7. Escalando 3 posiciones, Al Fondo Hay Lugar. Chau, chau. Pero no te número 6. Ana Belén y Víctor Manuel, España, camisa blanca. España, camisa blanca, es mi esperanza. Aquí me tienes, nadie me manda. Quererte tanto me cuesta nada. Puesto número 5. Dulce María Larios, carita de ángel. Me llaman a mí. Número 4. Eleno, la chica de la boutique. Te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Mas si pudiera, intentaría a usted condenarla. No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla. Puesto número 3. Los chicos de la vía, pasito tum tum. Pasito tum tum. Pasito tum tum. Pasito tum tum. Pasito tum tum. Puesto número 2. Palito Ortega, ¿qué te pasa, gaucho? Estoy de amores. Ven y acércate y contame la causa de tus dolores. ¿Qué te pasa, gaucho? Puesto número 1. Escalando las 10 posiciones del chat, Don Ramón, cuando apenas era jovencito. Era pequeñito, mi mamá me decía: mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, hijo, muy mamita, porque al paso del tiempo. Aquí, el Top Ten de Al Fondo Hay Lugar. El sábado se pone bueno. En el aire, Al Fondo Hay Lugar. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Aro, aro, aro. Estás hablando, no ves la luz roja. No veo la luz roja. Qué bueno el cover de recién de Don Ramón del tema de Creedence, Cotton Fields, que sería como una especie de campos de algodón, ¿no? Solamente en este programa pasan estas cosas. Sí, pero es porque la gente lo vota. ¿Dónde lo votas? Al Fondo Hay Lugar @hotmail.com. Y pueden seguir pidiendo sus temas, aunque no estén en el ranking, como recién el tema de Don Ramón, que no había estado y escaló los 10 puestos. Escaló los 10 puestos de una. Es el máximo escalador. Máximo escalador de la semana, sí. Bueno, tenemos mensajes, Sol. Sí, en efecto, que llegaron al 43921913156059247 al fondo del lugar @hotmail.com. Uh-huh. Vos, dale. Sí. Buró de bebidas, dice. De chiquito le tenía miedo a quedarme chiquito. A todos nos pasa. Ramón a Valdés. Los hombres, sobre todo. Saludos a Damián Profeta, dice. Qué grande, sí, le mandamos un cálido abrazo, está medio enfermucho. Los contactos de la ciencia son esto, ¿viste? Quiero quemar. Ah. Sí. ¡Suita! Pide manos al aire, así que. Manos al aire. Bien. De chiquita le tenía miedo al Batman del Tren de la Alegría. Yo le tengo miedo a uno que está en la Veneciana. Hay un. Está ahí un Barney. Y un Homero, pero alevosamente trucho era, ya era demasiado. Nosotros en la costa con el productor vimos a esas cosas, esos bichos que se disfrazan. Era una puca. No son bichos, hay gente abajo. Era una puca que tenía, para ver la mirilla de los ojos, la tenía en la boca. Entonces estaba como re deforme. Bueno, de chiquita le tenía miedo al Batman del Tren de la Alegría. Sí, a mí también me causa gracia. Vos no entendés el miedo que le tenía. Yo veía Cabecita, Agustina Cherry cantaba. Y sí. ¿Agustina Cherry cantaba? Sí. ¿Tenés otro mensaje? Sí, Marcia, me daba mucho miedo el consultorio del dentista. Hoy superé el miedo gracias al doctor Sui Li Kijo Mcien. Un grande, debe ser coreano. Me contra, claro. Emanuel, le tenía miedo a la peli El Exorcista. Sí, es la que da vuelta la cabeza, así como... No sé, no miro películas yo. Vos me tenés que decir sí, es o no. La que va de reversa, mami, y camina para atrás. Tache sí. Lo que no corresponde. Tache. Si no puedes olvidar... Tacha. Hay que tachar. Nahue, de Devoto G. Le tenía miedo a muchas cosas... Hoy Nahue iba a venir, íbamos a tener sí. Íbamos a contar con Arruguete. Su presencia. Le tenía miedo a muchas cosas, me daba miedo a la canción Breaking the Wall de Pink Floyd. ¿Sabes qué es cierto? Yo también le tenía miedo a ese video, porque mucha gente me molesta. Procesaba niños. Sí, pasaban los nenes por la... Por una máquina. Por esas máquinas que hacen carne picada especial. Son diferentes a las máquinas que pasan la voz. Son otras. Último mensaje que van llegando. Están lloviendo los mensajes. Sí, estamos leyendo en tiempo real. Ale, del Partido de la Costa. Sí. Cuando era chiquito le tenía... miedo a las películas de terror como Chucky o Cementerio de Animales. ¿Qué peliculón, Cementerio de Animales? Jackma. Buenísima. La del mono que cobra, que experimentaban con él y era un primate que después se volvía loco y asesinaba gente. Vos solo. No tenés el mono que piensa. El mono que piensa. Que la gente mande mensajes ahora si se acuerda del como programa. Homo sapiens. Si se acuerda del programa, el mono que piensa. Último mensaje. Sí. Caro le tenía miedo a un tipo en Zunga que gritaba, mi niña, dice. Hay gente que... Sí, es un programa para todo el mundo. La proxeneta le da a la gente. Basta de proxenetas. Bueno, para dejar de intoxicarse con drogas sí. malas, como la gente que nos manda mensajes, con esos ácidos truchos como el chicle puaj, ¿te acordás? Qué orando chicle puaj, viejo y peludo el chicle puaj. Bueno, yo tengo un trago, así nos intoxicamos con cosas que valen la a pena. A ver, dale. Se llama Pelusa. Sí, uh-huh. Hablando de peludos. Sí. Bueno, este trago es bastante fácil, porque últimamente estamos buscando, porque como es el invierno, ¿viste? Se cae el cielo y qué más da. Chao, chao, fíjate, suerte. Como estamos en invierno y la gente no tiene ganas de salir a comprar Cointreau, por ejemplo. Cointreau, ¿cómo se dice Cointreau? Leche de bálsamo. Entonces, leche de coco. Leche de coco, leche de burra. Tenemos tragos bueno. Con los que uno puede encontrar en la alacena. Por como, favor. Como por ver. Ejemplo, vodka, jugo de pomelo y blue curazao, ¿no? Yo no tengo blue curazao en la heladera. No tenés blue curazao. La alacena, dije, no la heladera. En la heladera. Ese es tu problema. Tenés que revisar, bueno, tenés que revisar la alacena. Por eso no lo encontrás. Es por heladera la alacena. No se guarda. Mostrador. Bueno, para todas las personas que sí tienen. Sí. Como por ejemplo el productor, Alto Borracho. Alto Borracho. Alto Borracho. Es una banda de cumbia. Sí. Necesitan flaquitos de utilísima modo on, por favor. Por favor. Dos medidas sí. de vodka. Dos medidas. Ese ruido que hacen es acordar a las publicidades de tipo dentífrico que hace chic, chic, chic, cuando se... Y después golpean la concha. Sí. Y la que se quiebra es la que no. Es la que no es la ¿Vos trucha. Golpeaste conchas alguna vez y se te quebraron solo? No hice el experimento. No. Eso porque no le pones. Y saqué la... pescado, pero. Dos, amor, medidas, sí. Dos medidas de vodka. Dos medidas de jugo de pomelo. Porque menos te costó notar eso. Y media medida de blue curazao. Preparación, dos puntos. Sí. Vierta los ingredientes en una coctelera con hielo. O si no, como ustedes ya saben, pueden meter un vaso encima del otro. Sí. Para hacer coctelera. Viejo y peludo vaso. Agite bien y cuele sobre un vaso corto o copa amplia, dicen. Y decore con una rodaja de naranja. Vamos de vuelta. Sí. ¿No? Vierta los ingredientes en una coctelera con hielo, o vaso, o simil, lo que tenga. Sí. El doctor Simi, un cálido abrazo que nos hace descuento siempre. Agite bien y cuele sobre un vaso corto o una copa amplia, famosa copa de martini, y decore con una rodaja de naranja. Bien. Así que ahí lo tienen entonces este famoso trago Pelusa. Bueno, siguen llegando mensajes que vamos a leer después. Sí. Por lo pronto, ¿cómo parece? Sí, vamos a escuchar un poco de música con los Mystery Jets. Young Love. If I only knew your name, I'd go from door to door, searching all the crowded streets to the place that I once saw. love has left my bed in a mess. Is that you on the bus? Is that you on the train? You wrote your number on my hand, but it came off in the rain. If I only knew your name, I'd go from door to door, searching all the crowded streets to the place that I once saw. Estamos escuchando a los Mystery Jets, Amor Joven, que se nos queda corto el programa. Bueno, más mensajes que van llegando porque nosotros preferimos cortar un tema y darle prioridad a los mensajes porque ustedes son este programa. Hay una luz. Sí, me sale el feeling 100.7 de adentro. Prima Teta le tenía miedo a la tatana y le hemos recién dicho a la gente de producción que nos averigüe que es una tatana. De abajo de la escalera de la calefacción en lo de mi abuela, dice. Así que abajo de la escalera. ¿Cuándo era la tatana? Abajo de la escalera, en la calefacción de su abuela, había una tatana. Que no sé lo que es. Tatana. No es una Tatiana ni una katana. Está llegando un Falcon, no sé si vos ves afuera. Sí, que lo vamos a sortear la semana que viene. La semana que viene sorteamos el Falcon de la gente de Cerros y Diamantes. Ese gala, dice, le tenía miedo a la. ¿Qué? Hija de mi tío. Oh, no, no, no. Freak, no. Dice, catarsis en vivo. Yo creo que, no sé, algo oscuro. Pito tenés que decir. Pito. Hay un millón de. Te tenía miedo al pito del tío. No, pito queda como silbato y no queda. Bueno, al aparato reproductor. Escúchame. ¿Qué más? ¿Usted se da cuenta, Pulpo, que yo quiero hacer un programa bien y esta malhablada que tengo a mi lado se esmera? El día que me hagan un archivo en ese programa famoso que tiene tres números correlativos y que está, ¿sí?, en la televisión pública. Quiero develar quién maneja el Falcon. Estoy distraída, perdón. En el próximo bloque. En el próximo bloque, mientras tanto, ¿qué? Tenés que contarnos del especial indie que elegiste. ¿Cómo estamos con los mensajes hoy? Sí, bien. Brotan de las baldosas. Que no hay baldosa, es parqué acá. Especial del mes. Sí. Estamos hablando de especial del mes. Una banda que, sí, se llama Vampiros Fin de Semana. Ay, Dios, si sí, vos seguís, que no se te vayan. Ay, no, yo me muero. Que me no muero se te vayan los ojos. Que no se te vayan los ojos. Vampire Weekend, se llama esta banda. Es una banda de indie, por supuesto. Sí. Con influencias africanas originaria de New York. Formada en el 2006, la banda se hizo conocida por medio de blogs de internet, como muchos artistas. Es la web 2.0. ¿Te das cuenta? Bueno, los miembros son Ezra Koenig, no sé cómo. Koenig en voz y guitarra, Rosman Badmanglee en teclados, guitarra y voz, Chris en batería y el otro Chris en bajo. hay un alcoyán en todas las bandas. Sí. Sus miembros se conocieron en la Universidad de Columbia, donde hicieron una película de lo que escogieron el nombre de la banda, Vampire Weekend. En el 2007 su hit Cape Cod Kuwasa Kuwasa, así se llama la canción. ¿Debajo de qué? ¿Dentro de qué baúl encontraste a esta banda? El baúl de los recuerdos. Bueno, este hit terminó en la posición número 67 de la lista de mejores canciones para que expone cada año la revista Rolling Stone. O sea, ojo, un momentito. Bien, en 29 de enero de 2008 debutaron con su álbum homónimo, por supuesto, no faltaba más. Del cual se desprenden temas como A Punk, elegida en el repertorio del Guitar Hero, que es un juego. Sí, sí. Bien, Cape Cod, Kuwaska Kuwaska, y Oxford Coma, entre otros. ¿Tiene algo que ver con el Waka Waka de Shakira? No, nada. Ah, bueno. Nada, quiero aclarar que nada que ver aparte. El álbum homónimo de Vampire Weekend fue grabado en una serie de ambientes incluyendo un sótano en donde se daba una buena ubicación para grabar baterías, sí, un establo y los departamentos de dos miembros de la banda y un estudio de grabación, por supuesto. ¿Un establo? Sí, un establo. El departamento y un sótano. Ahí grabaron los sonidos para su primer disco. Sí. Indies tenían que ser. Las ubicaciones tuvieron un efecto de sonido que se producía. O sea, claro, pues ellos practicaban ahí y necesitaban esa esencia, ¿entendés? Era como así absorber. Sí. El disco homónimo fue recibido. Después del homónimo sacaron dos sencillos: Orcheita, lanzado en 2009, y Cousins, en diciembre. Prima. En enero de 2010, Vampire Weekend lanza su segundo disco, Contra, que es un discazo, con 10 nuevos temas. Una curiosidad, a ver, que les pasó hace muy poquito, uh-huh, sobre este último disco. Ahí en la foto del disco es una rubia, una modelo. Uh-huh. Una foto muy ochentosa. ¿Qué pasó? Le hizo quilombo la mina que fue fotografiada para esa foto, al fotógrafo y a la banda, porque no desconocía que esa foto había llegado a manos de ellos. O sea, no se había enterado de nada. Era una foto de una Polaroid, sí, instantánea, bueno, que el fotógrafo la tenía y se las vendió a los de la banda. Qué locura ordinaria. Y la mujer se entera porque la hija compra el disco de la banda. Mira. Así que está ahí un quilombo judicial de derechos de la imagen y entre otras pitos y flautas berenjenales sobre esa imagen. Pero basta, no lo más. Vamos a escuchar Orcheida de Bumper Weekend. December, drinking hot chata, I'd look psychotic in a balaclava. Winter's cold is too much to handle. Pinch of crabs, a pinch at your sandals. Horchata, look down your glasses at that aranciada. With lips and teeth to ask how my day went, boots and fists to pound on the pavement. Here comes a feeling though you'd forgotten, just to sit in sidewalks. Sol. Orchera, orcheta, orcheta, orchata, como le quieran decir. ¿Qué significa eso, Sol? No tengo la menor. Ay, estás mal, No tengo la menor. No importa la traducción, hay que escuchar la música nomás. Bueno, ¿puedo leer un último mensaje que me quedó colgado? Sí, dale. Bueno, es Ale y dice: ¿Alejandra o Alejandro? O Alexis, puede ser. A ver, dale. Bueno, un beso grande a Nico Giner y a Juancho Talarga, que se comenta era quien se ponía el traje del mono que piensa. Mirá, bueno, ¿era él? El mono que piensa. El mismo que viste y calza. Dios me libre y me guarde. Bueno, señoras y señores. Último mensaje. Bueno, Nico Giner, cuando era pequeño. Giner. Cuando era pequeño le tenía miedo a las arañas y se me fue el miedo mirando documentales de arácnidos. Como el hombre araña. ¿Vos sabés que a mí de chiquito se me echó una araña en la oreja? A mí de chiquito me gustaba el chupete. A la de grande me gusta el biberón. ¿Sí? ¿Y qué, sí, qué cuenta tu araña? ¿Cómo anda? Bien, gracias. Bueno, señores, la araña de Sol dice que es momento de despedirnos, sí, así que se quedan con la gente de Cerros y Diamantes. La semana que viene... El Falcon de Cerros y Diamantes... El Falcon de Cerros y Diamantes, sí, lo sorteamos puede acá. Puede ser de un oyente en el fondo, sí, del lugar. Sí. Tienen que comunicarse... Para, ¿de quién es el Falcon? ¿Quién es el propietario? Ah, ¿te das cuenta? El tercer año. ¿A dónde, Sol se pueden comunicar con nosotros? alfondoviruela@hotmail.com. Asunto, quiero el Falcon. Sí, y también, sí, pueden votar para el top 10. alfondoviruela@hotmail.com. Y también tenemos un mail, que es como... alfondoviruela@hotmail.com. Y un messenger, que es como... alfondoviruela@hotmail.com. Y un blog, que es no como... No tenemos que ir. Recordá el blog, dale. alfondoviruela.blogspot.com. Muy bien, no me casi equivoqué, todo. Te la comiste. Muy bien 10 tenés. Qué señorita. Un satisfactorio. Bueno, señoras y señores, ahora sí nos tenemos que ir porque la gente ya vinieron con los osos. Que... Sí, hay osos. Sí, no es un gay peludo y grandote, sino un oso de verdad. Y bueno... El frontman, lleva el frontman. Ah, bueno. Sí, el aguatero, es como el aguatero suplente, ¿viste? Que lo trajeron acá, que tiene... Es el compañero del lo señor. Lo abrigaron con una bufanda, el detalle. Y sí, bueno. Hace frío y estoy lejos. Está calladito. Nos vamos, Mauri. Bueno, sí, está bien, nos vamos. Nos vamos, será hasta el sábado que viene, señores, en esto que hemos dado en llamar. Al fondo hay lugar. Chau. Chau. Ahora es el momento, ponte a escalar. Llama a un par de amigos y haz una partida. Ya la hora de decir chao y ya nos cansamos de andar buscando rimas. No es tan fácil crear.